Atención, prudencia, no tener miedo. Abrir mucho los oídos y los ojos, porque si el día trae algo nuevo, es preciso percibir en qué consiste, de qué se trata, dónde está la diferencia. La mar en coche. La mar en coche. La mar en coche. ¿Dónde está la diferencia? 10 de la mañana, 35 minutos, y seguramente sabrás por qué ha tenido una gran repercusión, pero la denuncia por la violación de Telma Fardín contra Juan D'Artés, acompañada también por el colectivo de actrices argentinas, sigue teniendo muchísima repercusión, no solamente en las redes sociales y en los medios de comunicación, sino también en los debates al interior de las organizaciones o incluso en reuniones con amigos y amigas y amigues en relación a este tema. Y uno de los debates más importantes que vuelve a estar en foco del movimiento feminista es acerca de la efectividad o no de la política punitivista, de los escraches, ante la falta de justicia para las víctimas de la violencia patriarcal. Eso es también lo que estamos debatiendo, ¿no? Creo que día tras día. Se ponen en debate muchísimos temas que comienzan a salir a la luz en un momento bastante álgido también, y alguien que dio opiniones y también hizo declaraciones en diferentes medios fue Rita Segato, quien advirtió sobre el riesgo de la despolitización de lo que está sucediendo justamente cuando los medios masivos de comunicación se encargan de exponer este tema tan delicado de la manera en la que generalmente lo hacen, para buscar puntos de rating y no para ocuparse del tema esencialmente. Y Rita Segato, que además fue después tomada por algunos hacedores de memes o de flyers más virtuales y más rápidos, ¿no? Y después fue como replantearnos y repreguntarnos, y también lo vamos a estar charlando ahora, ¿dónde se simplifican y no se complejizan algunas cosas, ¿no? En esta tensión, vamos a ponerle por ahora provisoriamente este título, entre feminismo y punitivismo, nos interesa meternos en el día de hoy, y para eso hemos llamado a quien ya está del otro lado de la línea, a Ileana Arduino, que entre muchos otros títulos podemos decir que es abogada feminista y además coordinadora del grupo de trabajo Feminismos y Justicia Penal en el INESIP. Ileana, aquí Maru y Anuka te saludamos desde FM La Tribu. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, Ileana, muchísimas gracias por atendernos y por hacerte este ratito para poder conversar con nosotras. Y en principio preguntarte, ¿cómo recibiste esta denuncia pública de Telma acompañada por el colectivo de actrices? Bueno, me parece que en principio lo que hay es una estrategia distinta a otras denuncias públicas, que me parece que su mayor fortaleza es la de hacer de la denuncia un acto colectivo, es decir, poner en cuerpo o estetizar esta cuestión de cuando tocan a una, nos tocan a todas. En general, lo que hemos visto son denuncias que luego son apoyadas en redes sociales por vías, sobre todo virtuales, pero el hecho mismo de que la presentación sea una presentación con una voz colectiva me parece que es una diferencia interesante en términos de cómo nos posicionamos. También me parece que hubo una habilidad en hacerlo aprovechando el medio televisivo, que tiene los problemas de captura hegemónica que un poco reseñaban ustedes, pero que en definitiva también permitió que esa puesta en escena, en el mejor sentido de la expresión, ¿no? Digamos, esa representación de la violencia comunicada de esa manera, oficiara de mediador simbólico para muchísimas personas que estaban viendo en directo esas declaraciones. Muchas veces, eso lo ha dicho Despentes, una de las cosas que no tenemos frente a la violación las mujeres es mediadores simbólicos que nos permitan pensar en primera persona la experiencia de la violación y su impacto en nuestras vidas. Los libros, las mediatizaciones también tienen esa potencia. Ahí vos recién lo estabas comentando, Ile, ¿hay algún riesgo posible en la espectacularización de estas violencias? Sí, me parece que bueno, que la banalización, la estetización que estandariza y que no reconoce matices, que encubre opresiones o que facilita el pinkwashing, en el que bueno, empiezan a generarse como políticas cómodas o demagógicas en relación con las violencias de género, es una posibilidad. Digo, me parece que siempre que hay hegemonía, cuando hay movimientos contrahegemónicos o disputas de sentido, en el marco mismo de la disputa, esto no es algo que yo pueda esclarecer a nadie, digamos, uno puede leer Williams y ver que hay momentos de ascenso de unas ciertas reivindicaciones que las estructuras hegemónicas de las que los medios de comunicación forman parte capturan visibilizan y, digamos, relanzan reescritas, simplificadas, y también coincido con riesgos de desmovilización o despolitización, pero tampoco hablamos del pase de un estado A a un estado B inmutable, digamos. Los avances no son nunca en línea recta, son en zigzag, son movimientos, hay que esperar también que baje un poco el momento de ebullición que supone toda esta movilización que se está produciendo, y ver, bueno, cuáles son los acumulados, en qué cosas hubo retrocesos y sobre qué cosas va a haber que seguir insistiendo. En definitiva, el 90% de las demandas que las feministas articulamos vienen siendo planteadas, por lo menos, para no ir tan atrás, desde 1769. Así que me parece que en ese punto no sería una novedad que una cierta iniciativa política, esté por un lado promoviendo transformaciones y por el otro lado siendo capturada por estructuras hegemónicas. Y le mencionábamos, y también un poco comparto este momento también de gran efervescencia, digamos, ha sido un año para la agenda feminista bastante particular, todo lo que ha sucedido también en el marco del proyecto por la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Creo que hemos ocupado las calles de una manera más masiva, si se quiere, que en otros momentos, y esto también viene de la mano de cierta efervescencia, y en esta efervescencia también aparece la estrategia de los scratches, y están apareciendo en cuestión algunas posiciones con relación a esta estrategia por pedidos de justicia también. Pero la pregunta tal vez tenga que ver con qué tipo de justicia podemos pedir las feministas, o qué tipo de justicia puede ser la justicia feminista. Es que en principio me parece que lo primero es identificar que las formas de violencia que las feministas identificamos como no tolerables, algunas de las cuales ya recién ahora estamos pudiendo nombrar, porque antes ni siquiera las podíamos denunciar, no tenían nombres. Digamos, tenemos un femicidio tipificado hace 5 años, eso no tenía nombre en el esquema institucional. El acoso, como el acoso verbal, también es una práctica que pudimos mudar en su concepción cultural de piropo a decir, no, esto es una violencia específica y aparece planteada acá. Es pensar si las institucionalidades que existen soportan o no ese tipo de demandas. En algunos casos, cuando las violencias son muy extremas, es evidente que la única herramienta que tenemos circulando es el sistema penal, y uno diría, bueno, la forma de jerarquización en todas las sociedades es el castigo para las conductas que se consideran más disvaliosas, que justo las conductas que nos afectan en razón de género no formen parte de las conductas que se consideran penalmente relevantes, es parte del estado de situación de impunidad en el que estamos. Ahora, que la única forma de otorgar relevancia sea que todo sea mirado punitivamente es bastante discutible. A mí me parece que hay que poder pensar estrategias concentradas en la reparación material y en la redistribución que genere que las condiciones de exposición a la violencia sean lo que en definitiva las intervenciones mitiguen, y no solo el ensañamiento con los victimarios, que no tiene nada de reparador para las víctimas. Y le recién lo empezabas a señalar, pero ¿cuáles serían esas alternativas como un poco más concretas? Bueno, en principio creo que hay que empezar a pensar modelos de justicia donde uno pueda distinguir el reconocimiento del hecho del tipo de castigo. Es decir, me parece que en muchísimos casos poder generar instancias de tipo de justicia testimonial, en el sentido de poder dejar claro que algo ha ocurrido, que eso fue un conflicto, que no fue gratuito, y que el tipo de respuesta no necesariamente, la humanidad lleva años sin imaginación frente al punitivismo. No sé si yo podría ahora enumerar años, por no decir siglos, enumerar medidas concretas, pero claramente si uno pudiera decir, hay un momento para el establecimiento de responsabilidades, veamos cómo se repara esto. Recuerdo, para poner un ejemplo menos abstracto, hace 2 o 3 años en Colombia hubo un hecho horrible de un arquitecto muy rico, de una familia millonaria, que secuestró prácticamente a una nena de 8 años por la calle, la llevó a su departamento, la violó y la mató. Y había una feminista que decía, bueno, esa niña vivía en el lado más pobre de Bogotá, y en definitiva esta persona se va a ir a una cárcel VIP en un país donde en las cárceles la pertenencia de clase pesa, Y decía, bueno, quizás si uno pudiera imaginar unas respuestas, siendo el señor arquitecto, siendo dueño de una constructora millonaria, que una respuesta que se pueda concentrar en modificar eso, en mitigar las condiciones que hacen que algunas estén expuestas a la violencia de una forma tan especial, digamos, tan discriminatoriamente diferenciada, ¿no? Como es una niña de sectores populares. Ahora, nosotros somos mucho más punitivos de lo que creemos en general. Es cómodo asignarle punitivismo al feminismo, pero en realidad no es patrimonio el feminismo. Vivimos en sociedades absolutamente punitivistas. Cualquiera sea el conflicto que enfrentamos, nuestro primer recurso es la policía o una modificación al Código Penal. ¿Hay alternativas que se ponen en curso, Ileana, que han dado resultados favorables en estos tiempos? Bueno, estructuralmente no. Estructuralmente avanzamos por el lado del castigo y las medidas de gestión alternativa que funcionan por excepción nunca terminan de consolidarse como respuestas que puedan oponerse estructuralmente al castigo, porque son muy menores y porque en general también, y esto sí, los feminismos punitivistas existen y esto no se puede ignorar. Por ejemplo, las oposiciones al uso de salidas alternativas terminan consolidando la demagogia punitiva, porque las salidas alternativas, muchas como la probation, por ejemplo, muchas veces funcionan mal porque no son adecuadamente controladas o porque fueron diseñadas para descongestionar sistemas, pero no para gestionar conflictos. Si nosotros volviéramos sobre esos sistemas y decimos no las queremos porque sacan rápido casos del sistema de justicia, las queremos porque queremos medidas que se conecten con el tipo de conflicto, que si alguien no paga su cuota alimentaria, le sea impuesta una forma de pagar la cuota alimentaria y no una condena en suspenso que no cumple nadie y que no repara, que si alguien produjo algún daño en la propiedad de otra persona, encontremos la forma colectiva de reparar eso. En fin, apostar por la reparación antes que por el castigo, pero hay experiencias, pero son muy aisladas. Entonces, cuando uno se sienta a discutir con quienes tienen encima más de 2 siglos de tradición punitiva, todo el tiempo hay una especie de deshonestidad en los niveles de la discusión, porque además el castigo se defiende aún cuando es la experiencia más fracasada de la humanidad en términos de los resultados que promete. Más o menos como a Babi Echecopar, que ahora lo sentaron que tiene que hacer periodismo con feministas. Así es, sí, me enteré por el viaje. Sí, igual a mí, yo me enteré por el diario, lo voy a decir, que estaba ahí nombrada entre las personas que a él le sugieren entrevistar. Me parece que hay ahí una clave bastante interesante, en el sentido de hay una medida conectada con el tipo de daño que él produjo. Es él al aire, en su programa de radio, malversando la libertad de expresión, dice cosas absolutamente discriminativas, digamos, de dañinas sobre algunas personas, y le es impuesto ocupar parte de ese tiempo, que podemos discutir si es poco o mucho, pero me parece que es un buen indicio en términos de conectar el tipo de medida con el daño que produjo. Ya no tanto así me parece Cáritas, ¿no?, que no es una organización particularmente feminista, pero bueno, digamos, como muchas veces lo que uno ve es que estos mecanismos alternativos no funcionan precisamente porque la reparación que se impone no tiene nada que ver con el daño que el otro produjo. Entonces no hace sentido, a nadie le resulta reparatorio. Se me ocurre pensar, Ileana, también en este doble filo que puede llegar a tener el sistema penal, o lo que a veces también se conoce como este doble estándar, y pensaba en el fallo del caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, donde justamente también allí, por parte de la fiscalía, si no me equivoco, y por parte de la familia, se pide la intervención y el testimonio de 2 especialistas en violencia contra las mujeres. Ellas fueron a prestar su testimonio allí y no solamente no fue tomado en cuenta, porque el fallo lo muestra claramente, sino que también el presidente de ese tribunal se encargó de desprestigiar absolutamente todo y cuestionar cada uno de los puntos que fueron expresados allí en esa audiencia. Y bueno, llegamos a un fallo de esta naturaleza. Digamos, podemos pensar también este sistema penal con este doble filo, con este doble estándar, donde también se termina investigando a la víctima cuando la víctima es una mujer. Bueno, es que en realidad no es solo, es una característica de los sistemas penales frente a los delitos sexuales, se transforman en juicios de credibilidad sobre las víctimas, y ciertamente lo que el tribunal hizo en el momento en que una de las testigos expertas declaraba es una declaración de parcialidad respecto del lugar que ocupa en su reflexión como juez la perspectiva de género, ¿no? Digamos, porque desde el punto de vista procesal eso es totalmente inadecuado. Él podrá tener una opinión, le podrá parecer relevante, no relevante, pero esa interpelación en el mismo momento en que la otra persona estaba declarando, básicamente, en mi opinión, generó un problema de imparcialidad en el tribunal, ¿no? Inmediatamente es un tribunal que adelanta su opinión respecto de un aspecto medular en el proceso. Medio cínicamente podríamos decir que eso puede ocurrir en la cabeza de un montón de jueces y juezas, solo que no lo dicen, que mantienen las formas. Pero en ese punto hay evidentemente un nivel de ignorancia estructural sobre cuestiones teóricas de feminismo, de género, que es obligación que los jueces y los operadores estatales en su conjunto conozcan, o sea, no es un lujo teórico. Pero también deberíamos poder hacernos cargo de que los instrumentos pedagógicos tampoco hay que fetichizarlos, porque son una herramienta para unas políticas más estructurales. Digamos, uno podría tener cursos y cursos y cursos y horas y horas y horas de capacitación, pero si el conjunto de políticas que acompaña esas capacitaciones no tiene en cuenta eso, los jueces se siguen seleccionando sin considerar su formación en género, se siguen haciendo archivos de las denuncias por violencia de género que las trabajadoras y trabajadores judiciales hacen contra magistrados, uno podrá tener una política de capacitación muy sofisticada y, sin embargo, pocas posibilidades de detallar en la realidad. Y sí, el sistema penal con las mujeres es bifronte. Penaliza de manera más dura a las mujeres que cometen delitos y ofrece en general impunidad para las mujeres que los denuncian. Bueno, hemos hablado con vos muchas veces y te hemos citado también acerca de la mala víctima y la buena víctima que se pone, digamos, ahí en el centro de la escena también. Sí, y también con eso tenemos nosotros todo el tiempo, digo, porque los tribunales, en definitiva, no me interesa a mí limpiarles ilustrarles el prestigio a los tribunales, digamos, ¿no? Digo, también hay buenas intervenciones judiciales, pero digo, también me parece que una de las cosas que hay que poder poner en remojo son nuestras propias legitimaciones a esas distinciones entre buenas y malas víctimas, porque a veces lo que los tribunales dicen nos resulta completamente disonante y esto es como una cachetada. Uno dice, bueno, ¿cómo pueden estar diciendo esto? Pero si miramos alrededor, hay unos niveles de legitimación social más alta y muchas veces nosotros mismos, en nuestras estrategias, en las formas que planteamos, también edulcoramos víctimas. Porque sabemos que eso funciona, pero tenemos que tener claro esta cuestión del doble filo, de que luego eso es tomado, y cuando nuestra víctima no es tan aceptable para el sistema penal, se nos pone cuesta arriba el intento de ser reconocidos como personas dañadas, ¿no? Ile, te vuelvo un poco al caso Telma. Venía leyendo en estos días algunas declaraciones que ella fue haciendo a la prensa, en algunas entrevistas que dio junto a Sabrina Cartavia también, que me parece interesante poner de manifiesto esta organización que hubo detrás de la denuncia de Telma, junto con Luciana Pecker y otras compañeras feministas, periodistas como Florencia Alcaraz también, digo que fue como una red, ¿no?, de afectiva y política también, para que esto pudiera ser de esta manera. Y Telma en una de las entrevistas se preguntaba y decía, no sé por qué pasó esto conmigo, es interesante pensar por qué pasó todo esto, porque ya no nos callamos más. ¿Cuál es el contexto que habilita esto? Me parece que en esa, digamos, la performance como vos la definís, la cantidad de actores involucrados, la disposición de un conjunto de medios para poder hacer eso, a mí me parece fantástico que una organización como Actrices Argentinas, con la que un montón de gente se involucra, no necesariamente desde el feminismo, sino por otro tipo de empatías, ponga toda esa empatía al servicio de un reclamo de estas características. Ahora, la idea de que no nos callamos más es bastante precedente. Nace de organizaciones de base o de gestión más de base de organizaciones de víctimas, de feministas y demás, y encuentras, en mi opinión, un relanzamiento o una presentación en esa escena, que además también lo he escrito por ahí, a veces nos trabamos en discusiones acerca de la genealogía de estas cuestiones, diciendo, bueno, es local, no es MeToo, es esto, es lo otro. Y la verdad es que yo tampoco me enrolaría tan vehementemente en que no tiene nada que ver con estas otras corrientes que vienen de más lejos, o que ni siquiera es que vienen de más lejos, que se han expresado en otras latitudes en otros tiempos. Porque veamos ahora, por ejemplo, la Organización de Actrices en Brasil está repudiando la llegada de D'Artes. Si el fenómeno fuera eminentemente local, nosotros no tendríamos esa réplica tan automática en este momento ahí, ¿no? Que han tomado el Mirá Cómo Nos Ponemos en portugués, ahora no me va a salir. Pero, digo, como que me parece que está bueno identificar cuáles son los aspectos particularmente novedosos y también darse un tiempo para poder leer en qué se inscribe hacia atrás de una manera un poco más compleja. No sé si es la mejor discusión en este momento, pero mismo la discusión sobre punitivismo es una discusión que venimos dando hace un montón. Por supuesto, Rita Segato tiene la potencia de ponerla en escena, pero no solo la venimos dando coyunturalmente, sino que en la teoría y en la praxis feminista desde los 70 en adelante se viene discutiendo el feminismo negro, el feminismo, digamos, el activismo transcarcelario, Rita Bow Brown, la Brigada Jackson, en fin, cantidad de gente que viene, Dean Speyer, que viene planteando, no es por el lado del punitivismo. Y ahora también, ustedes lo deben saber mejor que yo, pero digo, yo me pasé todo el año yendo a colegios secundarios donde están discutiendo si el scratch funciona o no funciona, a organizaciones de asambleas o reuniones. El tema es dónde se discuten los métodos de lucha también, ¿no? Yo puedo tener una visión un poco, y creo que la he planteado incluso con temor en algún momento de decir, che, estaremos haciendo bien con esto de escrachar, pero me parece que hay discusiones que se pueden dar públicamente y que hay otras que yo personalmente prefiero darlas en los lugares donde se discuten los métodos de lucha, como hacemos con las huelgas, como hacemos con los cortes. No todo se puede discutir en las mismas escenas, pero me parece genial que se esté discutiendo. Ileana, te agradecemos muchísimo por este tiempo para poder conversar y también pensar juntas estos temas que nos vienen, digamos, tocando tan desde cerca, sobre todo en estos últimos tiempos. Te mandamos un beso muy grande. Un beso grande para ustedes. Gracias a ustedes por el tiempo y perdón que hablo largo, pero me pongo nervioso. Nos encanta, Ileana. Nos encanta. Mando un beso grande. Que empiecen divino su año. Gracias. Igualmente. Chao, chao. Pasaba entonces Ileana Arduino tratando de desentrañar un poco toda esta cuestión, esta tensión que se pone ahí en el escenario de la lucha del, que muchas veces se nos acusa, decía, vamos a volver un poquito para atrás, se nos acusa a las feministas de punitivistas, de pedir más penas, y acá estaba Ileana Arduino dando también un poco el recorrido y la cantidad de años que dentro también del sistema de la justicia y del derecho se viene diciendo, muchachos, no es tan así, muchachos, porque justamente muchos de los que ejercen este tipo de fallos también son varones, y también tenemos que decir que hay juezas que han dado resultados muy desfavorables, como por ejemplo en su momento el caso de Reina Maras. Pero sabemos que el sistema penal piensa también desde el patriarcado. Sí, también Ileana generando muchas respuestas y también abriendo muchísimas preguntas. Podemos seguir también leyendo, podemos recomendar la nota que a vos te gustó tanto de Soledad. Hay una nota muy interesante. Nos hemos estudiado todo con Anuka para poder llevar adelante esto en el día de hoy. Una nota muy interesante que comentamos acerca de las opiniones también relacionadas con esta temática por parte de Soledad Deza, la abogada de Belén en Tucumán. Recordemos el caso de Belén, una abogada compañera de la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. No me acuerdo exactamente, diariofemenino.com.ar, allí está la nota, la entrevista entonces a Soledad Deza.